Segundo programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buenas tardes a la mesa. Estamos acá con Sabrina, Noelia, Ever, Nancy y Víctor en los controles junto a Ramiro y Ana que nos visita. Una alegría poder estar nuevamente al aire junto a ustedes, aguantando, como decía la canción, a Scioli, aguantando a la Celeste, resistiendo los docentes de Varela y de Brown. Otra vez junto a ustedes. Sí, buenas tardes. Estamos de vuelta juntos. Qué alegría, qué bueno, un poco desordenados porque estamos un poquito a las corridas, pero muy contentos, como siempre. Sí, igual desordenados porque les comentamos a los oyentes que tenemos una producción inmensa. Vamos a hacer lo posible para que pueda entrar todo lo que hemos conseguido produciendo. Y hasta invitados. Y hasta invitados. Hoy tenemos de todo. ¿Cómo nos da de comer la situación actual, eh? Impresionante. Lamentablemente, ¿no? Sí. De comer igual es metafórico, es ¿no? Es metafórico, sí. Aunque digo, algunos en casa entraron 3.000 menos este mes, ¿no? Así que es metafórico. Bueno, pero para continuar con la actualidad, nos vamos al fútbol. El Mundial de Fútbol en Brasil empezó el jueves pasado con un partido polémico que favoreció a la selección anfitriona frente a Croacia. Otra vez un evento esperado por tantos, un deporte tan popular, es utilizado para entretenernos con pan y circo. Aunque cada vez más circo y menos pan. Sí lo sabremos los que estamos en la escuela que este mes tenemos hasta un 30% menos en los cupos de comedor y merienda y que desde hace ya 2 años no tenemos la seguridad de cobrar en tiempo y forma nuestros sueldos. En Brasil, la espectacular inversión del gobierno de Dilma Rousseff, la FIFA y las multinacionales están acompañadas por numerosas protestas de activistas, de obreros de la construcción, docentes, ecologistas, organizaciones barriales, indígenas, campesinas. Estas protestas denuncian el amplio gasto para el Mundial a costa de la nula inversión en escuelas, hospitales, viviendas, carreteras, urbanización y empleo digno. Para peor, el gobierno movilizó policías especializadas y hasta militares para reprimir las protestas y para limpiar la pobreza de las favelas. En esta realidad se van mezclando alegría, negocios, colores, política, sentimientos, mercado libre salvaje, fútbol, destrucción del medio ambiente, etcétera, etcétera. Qué grande la editorial. Y el Diego que nos dejó una frase como hace siempre esas metáforas, ¿no? De barrio que mete, impresionante, ¿no? No se puede tapar a la gente con cemento. Parece que tuviera un libretista que les escribe las frases. La filosofía de la calle. Y quedan, ¿no? Y quedan para la eternidad esas frases de Diego. Es fenomenales. ¿A dónde nos pueden dar mensajes, escuchar? Bien, estamos acá en Hecho Radio. El sitio es hecultura.com. El número de teléfono es 4219-2454. Y el celular para dejar mensajes es el 1539-342483. Estamos acá de 15 a 16 con ustedes. Pueden llamar, pueden comunicarse. Estaremos una hora acompañándolos. Nos vamos a hacer un tema musical y en el próximo bloque vamos a estar hablando un poco del problema del no cobro para docentes y también para auxiliares con nuestra compañera de ATE Brown Presidente Perón, Ana Viola. ¡Ay, puta madre, quiero un repario! Toda la paciencia se me terminó, ahora voy a salir en las noticias de hoy. En el ministerio me voy a encadenar, cuando vengan las cámaras yo voy a contar mi dolor. Me pasan en directo mejor. Yo soy de tierra adentro, me tuve que venir a la ciudad. Ya me cansé de cuentos, ahora van a ver lo que es un municipal. Van a tener que escucharme, todo lo que yo sé voy a decirlo a un juez de la nación. Estoy cansado de esta humillación. En el ministerio me voy a encadenar, que se vaya a cagar, así soy. Voy a salir en las noticias yo.

reprimió duramente ayer por la tarde a manifestantes que protestaban frente a la legislatura contra el tratamiento de la reforma de la ley ambiental provincial, que posibilita la radicalización de multinacionales como Monsanto en la región. Organizaciones sociales contra la violencia policial en Villa Fiorito y Lomas de Zamora. El martes 10 de junio, alrededor de las 17 horas, efectivos policiales de la Comisaría Quinta de Villa Fiorito accionaron violentamente contra vecinos del barrio. Este lamentable hecho pone de manifiesto una vez más el verdadero destinatario de los operativos preventivos, que no tienen otro objetivo que perseguir e intimidar a la población de las barriadas más pobres, que lejos de resolver los problemas de seguridad, crean un clima de terror asentado en la impunidad de los integrantes de las fuerzas represivas. Florencio Varela. El próximo jueves 19 de junio a las 16 horas está la jornada artística de la Escuela de Arte, EARI, por su edificio propio, prometido hace 20 años al menos. Se realizará enfrente de la escuela en la Boca Calle de San Juan y España. Agentes de inteligencia en acampe por viviendas en Florencio Varela. Una agente de inteligencia, Juan Carlos López, alias El Águila, fue visto en cercanías del acampe. Fue agente de inteligencia en la dictadura militar, miembro de CNI, Consejo Nacional de Inteligencia, en el gobierno de Carlos Menem. Hoy espiaba la celebración por la vida en el acampe. ¿Para quién trabaja hoy? Organizaciones de derechos humanos denuncian la apropiación del pozo de Banfield. Organizaciones de derechos humanos de la zona sur le dicen no a la utilización del lugar como un espacio de memoria. Intentan evitar la posible destrucción de pruebas ante el estado del total abandono y deterioro de instalaciones al momento del traslado de las últimas dependencias policiales que funcionaron en el lugar. Despido de trabajadores tercerizados de New Choice. Trabajadoras y trabajadores del sector maquila de PepsiCo de la planta Florida que explicaron que fueron despedidos por la empresa New Choice. El motivo del despido, según la empresa, es la quiebra de la tercerizada. Paro docente. En Tucumán y Río Cuarto, los docentes universitarios han comenzado un paro por tiempo indeterminado. Van por un aumento de emergencia del 40% retroactivo y por 8.000 para el cargo testigo. Brasil Mundial. Algo más sobre el Mundial. Se calculan que unas 250.000 personas han sido o serán desalojadas de sus casas en Brasil. Las autoridades justifican esto diciendo que se necesitan esos terrenos para la construcción de obras para el Mundial y las Olimpiadas de 2016. Al contrario de lo prometido, que el Mundial sería financiado por privados, gran parte del dinero para la construcción y reformas es dinero público. Linda gente la de Brasil. Se crearon zonas de exclusión. La FIFA sería responsable por áreas de hasta 2 kilómetros alrededor de los estadios, donde solo personal autorizado podrá realizar actividades comerciales. La FIFA y empresas aliadas como Coca-Cola quedaron exentas de los impuestos brasileños. El Estado brasileño formó nuevos grupos de policías ante la cantidad de protestas, a lo que se sumaron las nuevas tipificaciones en el Código Penal para detener y juzgar a los manifestantes. Organizaciones sindicales enviaron una carta abierta al presidente de la FIFA denunciando a McDonald's, uno de los promotores oficiales del Mundial, por explotación, maltrato y discriminación a sus trabajadores. Soy feliz siendo prostituta. El título de la campaña que el gobierno de Brasil lanzó en junio para defender la legalidad de esta práctica y que canceló ante las fuertes críticas. Este es otro negocio que se explota con el Mundial. Antes del partido inaugural entre Brasil y Croacia, se detuvo a unos 200 manifestantes reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos. Hasta aquí el noticiero en la peluca de Sarmiento, Zona Sur. ¿Y cuáles son los teléfonos a los que nos pueden llamar? Los teléfonos me lo tiró de sorpresa, sí, para que para no buscar lo tenga el papel a mano. Sí, en la montaña de papeles, 4219 2454 es el teléfono de acá donde estamos saliendo y 1539-34-2483 para mandarnos mensajitos. Estamos acá compartiendo otro bloque de La Peluca de Sarmiento con Víctor en los controles. No auspician sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Vamos con el micro de cine a cargo de Irma Bruns, que nos va a recomendar una película. Este documental nos permite reflexionar acerca del compromiso docente. Las maestras republicanas fueron unas mujeres valientes y comprometidas que participaron en la conquista de los derechos de las mujeres y en la modernización de la educación, basada en los principios de la escuela pública y democrática. Este documental, a través de la recreación de una maestra de la época, imágenes de archivo inédita, nos descubre el maravilloso legado que nos han dejado las maestras republicanas y que ha llegado hasta nuestros días. Articulado en base a testimonios de investigadores y familiares, vamos a conocer el momento histórico que vivieron estas docentes y su participación en la transformación social a través de la educación. Lindo tema el de la Guerra Civil Española y da ganas de ver este documental. Acá me dicen que lo van a ver esta noche. Hoy me llevo la película, tengo ya en el bolso. Le digo a mi compañero que me espere, que hoy llevo la película para verlo. Parece muy bien. La verdad que el aporte de Irma con estos micros de cine es muy interesante porque nos va a poder dar un pantallazo suficiente como para ver qué podemos hacer el fin de semana. Y si alguno quiere alguna de estas películas, nos avisa, nos la pide y se puede acercar acá a La Peluca de Sarmiento, en Hecho en Claypole, y se la podemos alcanzar. Vamos a publicar el listado de las películas de la compañera. Sí, le podemos decir seguro. Que lo comparta en el Facebook, para así lo vean las películas que tiene. Y dice que son de muy buena calidad. El sábado que viene les comento cómo viene. Inclusive para los compañeros y compañeras docentes les puede llegar alguna sugerencia para el aula, ¿no? O sea, totalmente. Son temas muy interesantes para trabajar en el aula con los chicos. Y Irma, aparte, si quiere un asesoramiento, se lo puede dar de primera. ¿A qué nivel? Solamente un asesoramiento cinéfilo, ¿no? No pidan otra cosa, pero por favor. Pero yo pensé eso. Ya es mucho, ya es bastante. Por las dudas de los oyentes, porque no sabemos para dónde lo pueden tomar. Recordamos que también nos va a acompañar Julio Kahler con estos acompañamientos y recomendaciones de cine. Y que ya tenemos a nuestro lado a Vanessa Pitker, que en el próximo bloque nos va a estar dando una charla sobre el foro que se realizó en Almirante Brown. Foro que también estamos preparando en Florencio Varela, ¿no? Como réplica. Y también me he enterado que ya está también el anuncio del tercer Congreso Nacional Educativo que se viene. También ha circulado la invitación y es muy interesante, ¿no?, que estos foros puedan ir preparando también a un debate mayor que pueda darse en el marco nacional. Y es que los docentes no tenemos nada que hacer y entonces nos encargamos de ese tipo de tareas, ¿no? Estamos bastante al pepe. We'll be right back. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquibum, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yasquibum? El contenido es un claro giro hacia la derecha. Yasquibum, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿y los Yasquibum le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasquibum, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Bueno, volvimos, como comentábamos hace un ratito, estamos con Vanessa Picker, que vino hasta acá. Muchas gracias, Vanessa. Para hablarnos un poquito del foro pedagógico que se desarrolló el sábado pasado en Adrogué, en el ex Nacional de Adrogué, del que participamos varios de nosotros. El sábado pasado ya estuvimos charlando un poco, pero bueno, ya que sos una de las organizadoras, aprovechamos para preguntarte primero cómo surge el foro y después cómo se desarrolló y el balance que pudieron hacer. Buenas tardes. Bueno, esto surge después de la huelga docente, que en Almirante Brown nos veníamos reuniendo todas las semanas, en asambleas, resolviendo las medidas distritales que íbamos a ir haciendo. Y bueno, cuando estábamos por terminar, varios docentes decidimos querer darle una continuidad y bueno, decidimos armar este foro, o sea, tener un espacio para seguir debatiendo entre nosotros. Sí, nos pareció muy interesante saber que, más allá de que el conflicto docente tenía base en el sueldo, en el salario, si bien no era lo único, pero tenía base en eso, hablábamos un poco la vez pasada de que muchos decíamos, más allá de lo que se resuelva con el sueldo, volvemos a la escuela y es la misma escuela y son las mismas prácticas pedagógicas. Por eso nos parecía tan interesante las características del foro, ¿no? Que fuera un foro pedagógico. Y bueno, vimos que se desarrolló muy bien el sábado a pesar de la lluvia, que fueron varios participantes, que se desarrollaron todos los talleres. En particular, me pareció muy, muy bueno, estuve en el de biblioteca, pero también el cierre del taller de Teatro del Oprimido me pareció genial. Una propuesta absolutamente diferente, poner el cuerpo para hacer docencia, me encantó. Y contanos vos, ¿de cuál participaste? ¿Qué te pareció? Bueno, les cuento un poco los talleres que hubo. Sí, todos tenían más que ver con la práctica pedagógica, la práctica en el aula, lo posible dentro de la escuela y no tanto con lo salarial. Que si bien consideramos que es importante, pero bueno, también considerábamos importante todo lo que se viene desarrollando en las escuelas y que también hacen a nuestras condiciones de trabajo. Uh-huh. Bueno, por un lado estuvo el taller que vos dijiste, después hubo otro sobre cómo los docentes se organizaron y trabajaron pedagógicamente las cuestiones que tenían que ver con infraestructura, con un pozo de agua en una escuela en Longchamps. Después otra bibliotecaria presentó un taller donde cuenta también la experiencia de trabajar en bibliotecas desde otro lugar. Después hubo otro sobre las escuelas y la organización comunitaria con un equipo de psicología que trabaja en el COF. Y después de la rama de adultos, donde estuvimos charlando un poco, que es en el que yo participé, digamos, donde se discutió sobre la reforma de adultos, los fines. Claro, sí, que en la actualidad es una problemática muy sentida con las características de la reforma y cómo vienen avanzando los fines 2 un poco a costillas de los CENS, ¿verdad? Sí, y que también, bueno, en parte... nosotros estuvimos armando esta comisión, los del Bachillerato Popular de Claypole, que es el espacio donde pertenezco, que también pertenece a la rama de adultos, y que, bueno, mientras por un lado aparecen los fines, que son como programas paralelos a una rama que ya existe, y que, bueno, mientras por otro lado también estamos los bachilleratos populares, que también planteamos una forma distinta dentro de la rama de adultos, que bueno, como que los fines también vienen a plantear algo distinto, bueno, nosotros también, o sea, ¿por qué no nos reconocen, no nos oficializan a nosotros? O sea, hay cosas, pero ellos inventan esto del fines. ¿Y por qué crees que no los oficializan a ustedes? O sea, en realidad hay varios que ya estamos oficializados, pero bueno, ahora quedamos varios que sin oficializar. Porque, bueno, quieren justamente hacer esta transformación en la rama de adultos y llevar a toda la rama, aparentemente, a tener este formato de fines y esa sería, digamos, la propuesta que nos hacen. Y, bueno, nosotros no lo aceptamos. Bueno, seguimos acá con Vanessa Picker en la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Vamos a escuchar el audio de Andrés Brenner. Sí, el audio de Andrés, que fue el que hizo una charla para introducir los talleres. Muy bien, bueno, estamos con Andrés Brenner. Recién acaba de hacer la apertura al foro pedagógico de acá en Almirante Brown. Andrés, vos, como intelectual ya conocido en la docencia, sobre todo en la zona sur y no, también alrededores, hasta Entre Ríos, estuviste dando vueltas. Queríamos preguntarte un poco, tu título de la ponencia es Desobediencia Pedagógica. ¿A qué te referís con eso de la desobediencia pedagógica? Como astucia pedagógica. De manera muy simple, continuamente se nos bajan normas. Y se pretende supuestamente controlar que las cumplamos. La idea es que desde esas normas y desde ese control no hay una educación digna, una educación justa, donde los alumnos de los grandes sectores populares, en general, aprendan. Y hay una cuestión, digamos, una verdad de perogrullo. Si los alumnos aprenden, quiere decir que enseñamos. Si los alumnos no aprenden, quiere decir que no enseñamos, o al menos simulamos enseñar. Y se ve que estas normativas, que nos bajan constantemente, no nos ayudan a ser mejores educadores. Más allá de la voluntad individual de cada uno, hay docentes excelentes, pero entiendo la cosa como comunidad de educadores, o como comunidad de docentes y como comunidad educativa en términos generales. En tu alocución planteaste que esto de la astucia pedagógica era algo así como aprender a mentir pedagógicamente. ¿Cómo desarrollarías esa idea? Bueno, y de ahí la desobediencia pedagógica, en tanto las normas que nos bajan, de hecho, no son efectivas para que enseñemos mejor y en tanto enseñemos, nuestros alumnos aprendan realmente, ingeniárnoslas, aún no, si es necesario, no cumpliendo con las normativas, para que nuestros alumnos aprendan. Esto es muy difícil porque es marchar contra la corriente. Hay docentes que lo hacen solos, con muy buena voluntad, pero necesitamos aunarnos. Y de ahí el sentido del foro. Yo te quería preguntar sobre cuando hacías referencia al diseño curricular, las normativas de educación y las condiciones de trabajo de los docentes. Generalmente, cuando se habla de paro o de huelga, luchar por la escuela pública, ese paro, esa huelga, se reduce en última instancia a lo salarial. Lo salarial es importante, porque no es cuestión de que el docente solamente pueda comer él y su familia, vestirse, etcétera, etcétera, sino también con la posibilidad de tiempo para dar libros, para hacer cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el eje de las condiciones laborales de los docentes es lo pedagógico. Y lo pedagógico depende de las políticas pedagógicas. Entonces, si el eje de las condiciones laborales está dado por lo pedagógico, toda la lucha debe partir desde ahí. y lo salarial, la infraestructura, los comedores escolares, las becas, etcétera, etcétera, etcétera, todo desde el eje que son las políticas pedagógicas. Y por lo general, estamos abandonados del Estado, porque ellos se dedican solamente a bajar normas, estamos abandonados por la academia, por los investigadores en materia educativa, que en general, salvo excepciones, no nos brindan motivos teóricos que incidan realmente en nuestras prácticas, y estamos abandonados en general por las agrupaciones gremiales. Bueno, estamos otra vez en la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Estábamos charlando con Vanessa sobre el foro pedagógico y acabamos de escuchar un audio de Andrés Brenner con la charla que dio sobre desobediencia pedagógica. Y para ir terminando, Vanessa, te queríamos preguntar, después de esta hermosa experiencia, ¿cuáles son las conclusiones, un poco el balance que hicieron y si hay expectativas de volver a de repetir el foro en adelante? Y la verdad que fue muy positivo el balance que hicimos. Justo hoy tuvimos esa reunión de balance. Estábamos contentos porque participaron bastantes docentes que no eran de listas ni militantes, sino más bien docentes de escuelas. Éramos 100 más o menos. Y bueno, y la verdad que la idea es seguirla porque, bueno, hicimos una evaluación también, entregamos unos papelitos y, bueno, todos respondieron con temas nuevos para seguir debatiendo. Incluso también acá de paso aprovecho para invitar para los que quieran contar cómo trabajan en la escuela, si tienen alguna experiencia que sientan que fue posible hacerla y que es positiva y que la quieran contar. Esa es la idea del foro, de que participemos todos los docentes que estamos todos los días en el aula y contemos las cosas que podemos hacer adentro de la escuela. Así que si quieren, ya les dejo la fecha que nos reunimos, el que quiera venir, que va a ser el 5 de julio a las 10 de la mañana en el aula 22 del Nacional de Adrogué o del Ex Nacional. Así que, bueno, el que quiera o se comunica acá en la radio, total, está Sabrina y Noelia que están participando. Y también la idea era también conectarnos con otros distritos que también estén haciendo estos foros o incluso si no se organizan en sus distritos también puedan participar acá en Almirante Brown. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Y ya estamos cerrando el programa, nos queda muy poquito tiempo, así que vamos con todo lo que nos quedó colgado, un poquito a presión, pero que salga. Comentarle a los docentes que aún no hicieron el ingreso a la docencia, que hasta se extendió, se prorrogó el ingreso hasta el 19, hasta las 12 del mediodía. Bien, tenemos también una invitación de la comuna. Sí, una clase pública que van a hacer el lunes que viene, el lunes 16, a las 7 y media de la tarde en la puerta del profesorado, que es en el Ex Nacional de Adrogué, donde van a prestarnos para firmar un petitorio por el edificio propio, un reclamo que vienen hacia Niares y que siguen sosteniendo. Qué bueno lo de los pibes de la comuna. Y está salidita del horno, puño y letra para está todos. Está manchando con tinta la sí, mano. Sí, tiene el olorcito. Para todos los docentes, sobre todo en las escuelas de Varela, que quieran que se les acerque nuestra revista Puño y Letra, bueno, mándenos un mensajito al Facebook de la Peluca de Sarmiento Zona Sur y la escuela y se lo podemos acercar, ¿no? Temas interesantes, tenemos a Inés Robaco que nos habla sobre contraviento y marea, prácticas docentes con niños socialmente maltratados. Bueno, se la ve muy interesante. Un texto que pueden también consultarnos, pedirnos en la revista, hay un resumen, pero formó parte de la publicación del segundo Congreso Nacional Pedagógico y la verdad que es un texto interesante para comprender cómo es la realidad del aula con nuestros pibes, ¿no? Que vienen tan golpeados por esta realidad social cada vez más acuciante, ¿no? Bueno, nos va a quedar para el próximo programa desarrollar un poco la problemática de los comedores escolares con esta reducción de hasta el 30% en comedor y merienda que se desarrolla en las escuelas de diferente manera. Algunas han sido una reducción de entre el 20 y el 25 y en otras hasta el 30%. Tiene que ver también la diferencia en los distritos. Cuento el caso de mi escuela, por ejemplo, de un cupo de 600 alumnos. Estábamos recibiendo casi la mitad de merienda y por eso veníamos haciendo reclamos ya hace rato. Y ahora llegan 230 cupos, o sea, cada vez menos, más allá de todos los reclamos que se hicieron a principio de año. Así que, bueno, este tema lo vamos a desarrollar después en la próxima clase, iba a decir. En el próximo programa, como estoy mal acostumbrada. Y antes del próximo programa, una noticia que es bastante importante y que tiene que ver con nuestros compañeros de Neuquén, ¿no? Uno se acuerda de nuestro querido compañero Carlos Fuente Alba. El lunes se lee el veredicto, lamentablemente no por el juicio que tendrían que hacerle a Sovich por el asesinato de Carlos Fuente Alba, pero sí por otra causa donde la patota del Movimiento Popular Neuquino reprimió o agredió a golpe de puños una manifestación de estatales en Neuquén y donde se lo acusa a Sovich de haber dejado la zona liberada. El lunes se lee el veredicto y Aten ha declarado para el día lunes para que los compañeros puedan seguir en directo y ahí presenciar la sentencia, un paro provincial, que bueno, desde nuestros lugares acompañaremos, ¿no? Es importante que los responsables políticos de la represión también sientan que les estamos ahí en la nuca, ¿no? Que los sectores populares no aflojamos y que los vamos a estar persiguiendo, ¿no? Lo estaremos siguiendo. Sí, una cosita acá Vanessa nos acaba de apuntar, por las dudas si no quedó claro, que el 5 de julio, en el ex Nacional de Drogué, en el Aula 22, la reunión del foro es para organizarlo, ¿no? No es que se realiza el próximo foro, sino que se invita a todos aquellos que quieran participar, docentes, auxiliares, todos los que tengan que ver con la comunidad educativa, a ser partícipes de la organización del próximo foro en Almirante Brown. Bueno, nos estamos yendo, Ramiro, Nancy, Víctor, desde los controles, acá con Sabrina, Noelia, Ever. Hicimos este programa con mucho cariño, tratando de acercarnos a ustedes, compañeros, de esto que hemos decidido encarar, nuestra vida como docentes, aguantando junto a nuestros alumnos, aguantando junto a nuestros compañeros auxiliares, aguantando junto a la clase trabajadora, aguantando, luchando, promoviendo una escuela liberadora para un mundo sin explotadores ni explotados. Esto fue La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Antes queremos dejarle un último chivito. Sí, recordarles el mensaje que había dado Ana de Ate. Acá lo tengo anotado. Ah, bárbaro. Che. En el Jardín 930 de Don Orione, el jueves a las 20 horas, la fiesta para festejar el triunfo de la lista 20 de Ate. Bueno, muy bien. Nos estamos viendo el próximo sábado. Bien. Chao. Soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que nos suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, ¿sí? Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Una mirada de educadores. La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante.